te das cuenta que con tus celos enfermizo lastimas todo el amor que a ti te doy. Comprende bien que aunque duermas a mi lado, tú eres mi dueña y yo tu esclavo. No te das cuenta que poco a poco me voy cansando de tus reproches, de tus celos y tu frialdad. Vivo contigo y de ti vivo enamorado. Hazme feliz, te pido amor. Haz que esta cruel tormenta desaparezca y que en el horizonte sea solo el sol. No dejes que mi amor por ti se muera. Trata de comprenderme, ya soy así. Sé que en mi pensamiento solo estás tú. Solo en mi pensamiento está caprichos. Todo el amor que a ti te doy. Comprende bien que aunque duermas a mi lado, tú eres mi dueña y yo tu esclavo. No te das cuenta que poco a poco me voy cansando de tus reproches, de tus celos y tu frialdad. Vivo contigo y de ti vivo enamorado. Hazme feliz, te pido amor. Haz que esta cruel tormenta desaparezca y que en el horizonte se asome el sol. No dejes que mi amor por ti se muera. Trata de comprenderme, ya soy así. Sé que en mi pensamiento solo estás tú.